Mango, mango, qué rico el mango. Voy pa'l monte, voy pa'l campo, de la fruta la que mame. Qué rico mango. Voy pa'l monte, voy pa'l campo, de la fruta la que mame. Mango del monte, cuya lío rosa como inspira ya, qué rico mango.